Yo no me iré completa de este mundo, porque jamás yo conocí la primavera. Yo no viví la juventud como cualquiera, porque pasé de la niñez a los asuntos. No conocí la charla bullanguera de los amigos reunidos en la plaza, ni los paseos detrás de una muchacha, ni la emoción de perseguirla hasta su puerta. Porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a mi garganta, para cantar canciones como esta, para cantar canciones de mi alma, para cantar canciones como esta, para cantar canciones de mi alma. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver? ¿Qué nos importa? No hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. No debo pensar en ti, no debo buscarte más. Este amor no puede ser.

olvido. Razones tú tendrás cuando te has ido, motivos que quizás no he comprendido. Qué torpe no saber por qué te has ido. Tú te has ido. Ahora que teníamos mil sueños, proyectos, ilusiones y recuerdos grabados en el alma y en el cuerpo, y te has ido. Puede ser que mi forma de amar no te haya convencido. Puede ser que no estaba de Dios que siguiéramos unidos. Pueden ser tantas cosas, tantas cosas. Puede ser que dijeras adiós porque no te comprendía. Puede ser que la vida te dio justo aquello que querías. Pueden ser tantas cosas, tantas cosas. Tú te has ido. No creas que por eso yo he perdido, que aún me quedan sueños y caprichos y ganas de estrenar nuevos cariños. Y te has ido. Puede ser que mi forma de amar no te haya convencido. Puede ser que no estaba de Dios que siguiéramos unidos. Pueden ser tantas cosas, tantas cosas. Puede ser que dijeras adiós porque no te comprendía. Puede ser que la vida te dio justo aquello que querías. Pueden ser tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. El pañuelo que llevas en el pelo, desliza ese vestido que va ceñido a ti. Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despójate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mi allá. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte